nacido, mas tampoco si he llorado. A poco de ser parido, al azar fui abandonado, sin saber cuál fue el motivo, sin siquiera ser juzgado, sin un canto compartido, sin ningún nombre asignado. De otros pechos yo he mamado, y una familia he tenido, que me dio alas y he volado, que me cobijó en su nido, sin haber por mí dudado, sin haberme concebido, padre, madre y hasta hermanos, dando a mi vida sentido. ¿Hijo de quién? Sin un ayer, sin un pasado que pueda entender, más debo a Dios agradecer este destino para comprender que es madre quien me dio su amor, aunque a otro vientre le deba el calor, que a veces no es el sembrador quien cuida, riega y se lleva la flor. Hijo de quien, no importa ya, si esta es mi vida, si esta es mi verdad, mi convicción, mi realidad, todo mi entorno y mi felicidad. Y si tal vez deba enfrentar a quien un día me dejo al azar, no he de juzgar ni condenar, nada más por compasión perdonar. No sé bien qué he nacido, mas tampoco si he llorado. A poco de ser parido, al azar fui abandonado, sin saber cuál fue el motivo, sin siquiera ser juzgado, sin un canto compartido, sin ningún nombre asignado. ¿Hijo de quién? Sin un ayer, sin un pasado que pueda entender, más debo a Dios agradecer este destino para comprender que es madre quien me dio su amor, aunque a otro vientre le deba el calor, que a veces no es el sembrador quien cuida, riega y se lleva la flor. Hijo de quien, no importa ya, si esta es mi vida, si esta es mi verdad, mi convicción, mi realidad, todo mi entorno y mi felicidad. Y si tal vez deba enfrentar a quien un día me dejó al azar, no he de juzgar ni condenar, nada más por compasión perdonar.